Bajo las sábanas cambia el significado la tormenta. Bolsa al viento hasta cualquier lugar del universo. Romero en flor, ya nadie lo recuerda en el invierno. A mi ventana llega la primavera, hierba cortada. Bolas de silo preparan en la granja manos ancianas. Thank you. En el ciprés crujen las ramas altas. Canto de urracas. En la pared, dos pájaros pintados. Ruido de balas. Quizás existe, tragado por las ramas, el puente viejo. Con el invierno, el silencio del bosque, nido vacío. Tierra de nómadas. La nieve es más sagrada entre montañas. acaricia, posándose en la tierra, oigo la nieve. Luna menguante, excepto las estrellas, nada se mueve. Sueño, colgado boca abajo, el abedul. Brotes de hierba, bajo mi pie derecho, fin del invierno. Estos haikus son de Pedro Gilzoniel. Rompo a llorar. Los sonajeros de sauce crea la brisa. Gota a gota suspira el gorrión en el alero. Cuando me fijé, el espejo se quebró. Golpe de suerte. Trae el recuerdo, olor a salitre y playa. Cierro la puerta. Tus ojos son cascabeles de plata. Ya no te creo. Sa golpea el aire en la distancia. Miro tu risa, en tu gesto oigo ecos de otro tiempo. Estos haikus son de Yuki, Cristina Suárez. Thank you. El viento sopla. Las hojas de la palmera. Látigos vivos. Nieve temprana. En las ramas del árbol, manzanas rojas. Brilla la luna, la lechuza se esconde, nunca tan blanca. Nadie en la calle. Un sombrero volando bajo el diluvio. Gotea el grifo mientras duerme la casa, un gallo canta. En la hojarasca, un gato se relame. Sangre debajo. Estos eran los haiku de Noemí González. Reverberáis ya desde el aire y acristaladas. Nieve sobre un lago, cualquier pez llora. Deslizamientos de copo, aire, copo, el hambre, trina. Ven de nuevo, ya. El abedul es blanco, sin primavera. Thank you. valle húmedo. Casi siempre llueve verticalmente. Ningún cuerpo. Esta respiración desatendida. Un grano de arroz. El plato es un mundo sin compañía. Estos haiku eran de Alberto Sainz. Lejanía. Alguna colina roja se dibuja en la llanura. Mi deseo de ti no tiene palabras, solo cuerpos. Sendero verde, lagarto del no hacer, extendido al sol. No hay viento. Nada se mueve, excepto el pájaro. Sauce, melena que cuelga hasta la tierra. Cactus, guardianes altivos de los desiertos. Estos eran haiku de María Nieves de Abajo. Disuelta la ola, crece el océano y todo es mar. El aliento blanco le dice al mendigo: ya es invierno. Bajo la lluvia, el verdor eléctrico de los helechos. El laberinto colecciona las huellas de los que dudan. Thank you. En el acebo brillan las gotas heladas solo un instante. El barro pesa en la orilla del lago. Se asfixia el musgo. A media noche, los perros y los lobos se hacen uno. Pronuncio rosa. Una idea nace de la palabra. Miro la rosa. un átomo de rocío cae al abismo. Rozo la rosa, un temblor de verano abre sus hojas. Estos haiku son de María Obeso. Pues este es el Historias de Mar y Ciudad de hoy, donde hemos leído haiku de haijines y haijinas participantes al curso de poesía haiku que estuve impartiendo en enero, febrero y un poquito de marzo en la librería La Buena Letra de Gijón, que es la librería de Rafa, donde nos reunimos para escribir. Donde también hacen tertulias literarias, donde se hacen reuniones para discutir y debatir acerca de libros después de haberlos leído. Esta vez está aquí conmigo Surabi, Ana Franco, como voz lectora y sintiente de los haiku de sus compañeros y compañeras. Hemos leído los haiku de Pedro Gil Zoniel, de Yuki, que es Cristina Suárez, de Noemí González, de Alberto Saiz, de María Nieves de Abajo y de María Obeso. La música que escuchábamos y que estamos escuchando ahora es de Deru. Su álbum es 1978, ese es el título. Y también escuchamos de Steve Reich, que quienes le conocen habrán reconocido, su trabajo que se llama Proverb, Proverbio con esas voces magníficas. Y no me gustaría terminar el programa de hoy sin leer también algunos haiku improvisados que escribimos el lunes, que fue el último día del taller, entre todos. También estaban allí Javi Pillastre, también estaba allí Ana, también estaba allí María Sánchez, Irina no pudo venir, pero estaba en espíritu. Y estos son los haiku que fuimos haciendo entre todos de manera improvisada, un verso tú, otro verso yo y otro verso él, y luego un verso tú y otro verso ella y otro verso yo, y así. Tenemos este, mirad qué bonito es. La hierba roja crece en mis manos hasta tu nombre. O este otro. Tantos huecos vacíos, tantos poliedros, danzando el centro. Espiga retiene a pleno sol. El germen quiebra. Cada vez que miro, todo se descompone bajo la lluvia. Si alguna vez queréis componer haiku y no sabéis cómo terminar, siempre podéis decir, como bien decía Nieves, bajo la lluvia.